nota que salió en un portal hoy de que está bastante jodida la situación de la UPA del Sornos. Sí, la verdad que, bueno, hubo una jornada bastante difícil la que se vivió ayer, que en realidad es una derivación, digamos, del conflicto que venimos teniendo hace bastante tiempo. O sea, hace un par de meses la UPA hizo o los trabajadores más bien, ¿no? De la UPA, hicimos una retención de tarea general, digamos, de todos los sectores, exigiendo varios puntos, digamos, faltante crítico en lo que es el área de higiene hospitalaria, muy poco personal, tenemos, bueno, seguridad. Falta de insumos y demás. Sí. La jornada tuvo repercusión, hubo promesas, de las cuales obviamente venían derivadas, nada, cargos de higiene en ese momento, como también se venían prometiendo, y esto tiene relación a lo que pasó este fin de semana, los cargos pendientes de los médicos clínicos, digamos, que están en negro, ni siquiera están becados o contratados. Tenemos los fines de semana, tres o cuatro médicos que están directamente, se les paga en negro, digamos, la guardia, y a los cuales se les informó que se les iba a bajar el salario, digamos, los que les venían pagando por guardia. Claro. Quienes siguen esperando, ¿no? Los cargos todavía, hace un año que están supuestamente con promesas de cargo, desde San Juan de Dios, que nuestro hospital lo hace, y el ministerio, bueno, todavía no pasa nada, viste que la provincia no escapa a la realidad de la nación, así que en el tema de ajuste y demás no sabemos bien, nos preocupa. Y bueno, se dio una situación en la cual, bueno, se originó una guardia, nosotros le llamamos guardia pasiva, digamos, cuando hay solo atención de emergencias, porque tenemos. Últimamente está pasando seguido que de tener normalmente dos médicos por guardia, generalmente cuando la UPA abrió tenía tres, en estos últimos años pasó a tener dos como mucho por guardia, y está habiendo una faltante importante últimamente en la cual más de una vez queda un médico de guardia solo, Claro. con lo cual no se puede atender, digamos, el flujo normal, digamos, de pacientes, por lo cual se decidió uno de estos médicos, que encima es el que le estaban informando que iban a bajar el salario también, y que está en negro, digamos, directamente, no está ni becado ni contratado todavía, iniciar un poco más temprano de lo que se suele hacer a la noche, digamos, lo que es la atención solo de urgencias, y bueno, hubo una situación fuerte porque cayó la directora asociada del San Juan, que es la directora de la UPA, Silvia Martín, cayó de madrugada, estamos hablando de 1 de la mañana, con el director ejecutivo del San Juan de Dios, que es Daniel Corsiglia, y un abogado, bueno, a amedrentar, a presionar, digamos, filmando, bueno, diciendo que sí iba a haber procedimientos y sanciones y demás, y bueno, como evidentemente esto que decía en el portal se movió rápido empezó a tener repercusión, le llegó y bueno, fueron a intentar, nada, amedrentar a los compañeros y al médico incluso que estaba de guardia. Claro. Esto me decías depende de provincia. Sí, esto es una provincia. Todo Por eso provincia. desde ya, exacto, nosotros dependemos, digamos, las UPA tienen siempre, nacieron con un hospital base cada una, como dependencia, digamos, la última gestión, si bien la UPA, o en este caso sobre todo, que es una de las más fuertes, la de Los Hornos, tenía una cierta autonomía, desde económica hasta algunas otras aristas, digamos, pero siempre con el hospital base, como en este caso el San Juan de Dios, digamos, La Plata. Y en los últimos años la gestión lo que hizo un poco fue hacer una dependencia absoluta de San Juan de Dios, con lo cual esa poca autonomía se ha perdido, dependemos absolutamente desde que manden insumos si los hay, desde los salarios, o sea, absolutamente de todo. Claro. Si pueden hacer el San Juan de Dios, el Ejecutivo puede hacer uso y desuso tanto de maquinaria, aparatos, insumos, como así también de personal, digamos, recursos humanos, y es lo que ha pasado últimamente. Se han llevado médicos, por ejemplo, otros por pase en comisión, de los cuales no ha vuelto a la UPA gente. En su Claro. defecto ha ido alguno, por ejemplo, al San Juan y demás, y no han recuperado los puestos. Desde ese momento vienen prometiendo que van a generar cargos nuevos para estos médicos que tuvieron que cubrir esos baches y que la verdad le están pagando guardias negros, digamos, directamente. A Claro. través de otros compañeros que sí están en blanco, les pasan las guardias, digamos, como pagar guardias directamente de bolsillo. Y bueno, venimos zafando, digamos, parte de esa situación y sobre todo los fines de semana y algunas guardias de la semana, como se puede, pero bueno, si encima a veces se da una situación de ajuste en la cual también van a recortarlas a ese personal que todavía no ve posibilidades de una planta permanente, ni un contrato, ni nada todavía, bueno, la cosa se complica. Más con un médico de guardia, como está pasando acá algunos días, que sinceramente no se puede acceder a la demanda, digamos, que tiene la UPA a diario. Claro, justamente te iba a preguntar eso, ¿cuántos profesionales necesitaría la UPA para laburar con la cantidad de gente que va a un lugar como, bueno, en este caso Los Hornos, que es bastante grande, Los Hornos, una localidad bastante grande? Sí, mira, la UPA en sí, la unidad de pronto atención, es un establecimiento relativamente pequeño a lo que es un hospital Sí. de mediana o alta complejidad, ¿no? Es para atención primaria de urgencia. Básicamente el plantel original, cuando ahora la UPA, que es el que debiéramos tener, tenía 3 médicos de guardia por día. Estamos hablando de un plantel en total para cubrir la semana de 15 a 16, 17 profesionales. De clínico estoy hablando, ¿no? Tenemos aparte una pediatra y un pediatra hoy que está también cubriendo partes, pero pediatría no tenemos 24 horas. Lo único que tenemos 24 horas es médico clínico. Sí. Y hoy, bueno, a través de esto que te venía diciendo en estos últimos años, de la merma que hubo de personal en varios puestos, por eso en su momento hicimos un hincapié mucho en higiene, porque tenemos muy poco personal de higiene, y están faltando de otros agentes que se han ido a otros hospitales. O se ha dado de baja algún contrato en su momento o beca y no se ha repuesto, digamos, ese personal. Por lo tanto, bueno, desde que la gestión del San Juan de Dios se hizo cargo absolutamente en estos últimos años de lo que es la UPA, pasaríamos en una especie de depósito, hasta de recursos humanos, incluso de insumos y demás. Por eso se han llevado algunos agentes de diferentes sectores, incluso médicos, al San Juan de Dios, por ejemplo, sin reponerlo en la UPA. Lo cual llevó de esto que te decía de abrir de 3 personas por guardia mínimo como clínicos para la atención normal a tener 2 con suerte, y últimamente está pasando que cada tanto aparece un médico solo de guardia, lo cual no da abasto. Y bueno, por ahí está focalizado, viste, la gestión actual lo que está haciendo es básicamente orientando a una vidriera, digamos, a exponer la gestión desde la apertura de nuevos servicios, que es lo que viene haciendo en el último año, que son la mayoría, por no decirte casi todos, precarios, digamos. Estamos hablando, por ejemplo, seguramente en algunos de los comentarios de lo que se estuvo compartiendo, por ejemplo, ginecología, obstetricia, ahora se puso neumonología. ¿Qué pasa? Son todo cardiología, son todos servicios que están como mucho una vez por semana, algunos creo que dos, y un par de horas en el día que están. O sea, son servicios que son más, ¿cómo se llama? Una comodidad, digamos, para el paciente, son para chequeos y demás, y no para urgencia. Claro. Lo que la comunidad en realidad demanda es que después del médico clínico lo que tenemos que tener 24 horas es, por ejemplo, pediatría, lo más necesario para los pibes, y traumatología, que los politraumatizados, digamos, son los que más se atienden, y que hay en la UPA tanto pediatría como traumatología, pero en un horario acotado. Hay días que no hay, y la mayoría de los días que hay hasta las 6, 7 de la tarde como mucho, lo cual hace que tengamos que derivar muchísimo a los casos que caen ahí. En vez de poner la plata que consiguen de algún lado ahí, ponen estos servicios, te digo, la mayoría en negro también, y después a pequeñas guardias, algunos otros servicios que son para estudios y demás. Y bueno, orientan la prioridad, digamos, de la UPA en ese sentido, para que la gente vea que está abriendo nuevos servicios, ¿viste? Para que parezca que está creciendo, cuando en realidad para adentro se está cayendo pedazos. Claro. Porque así como pasaba eso, ¿viste? Pasamos de tener un plantel X completo de agentes de higiene a tener la mitad. Claro. Pasamos de tener X cantidad de médicos a tener de 3 pasar a 10 que tenemos uno, y así podemos, te puedo seguir contando. Insumos, está faltando una cantidad de insumos terrible para lo que es, por ejemplo, el tensiómetro, digamos, la maquinaria que se viene rompiendo y no se licitan, digamos, ni para arreglarla, y en todo caso para cambiarla tampoco, lo que son monitores y demás, saturómetros, todo este tipo de insumos, por ejemplo, que son vitales para lo que es el enfermero, por ejemplo, que es el que más está en contacto, si quiere, muchas veces con el paciente, porque lo reciben al triage, y muchas veces si hay una pequeña internación o el paciente tiene que estar en resguardo en alguna de las salas que tenemos atrás, es el último también que lo despide, digamos. Y son insumos básicos para la atención diaria, digamos, y están faltando, y la verdad que no venimos teniendo respuestas. Claro, eso justamente, ¿qué respuestas les dan las autoridades a este vaciamiento que tienen? ¿Cuál es la justificación? No, no, justificación en realidad. Nosotros directamente nos tratamos, si bien nuestra directora en realidad es directora asociada de San Juan de Dios, como allá tienen un par más de directores asociados, nosotros manejamos generalmente tratando de hablar con Daniel Corsila, que es el director ejecutivo de todo esto. Y no, lo que vienen diciendo es que, te digo, cuando hicimos hace 2 meses la jornada, haciendo hincapié en el personal de higiene, se prometió, porque fue fuerte la jornada, se fue a la DPH, según él, a conseguir cargos para la UPA, también de higiene, como los que iban a entrar al San Juan, y hasta el momento no entró ni para el San Juan, ni para la UPA, estamos a 2 meses y medio de eso. La seguridad que se elevó el reclamo, que también eso es vía ministerio, si se elevó o no se elevó, la verdad que no quedó, dijeron que se iba a elevar, se firmó y todo, y la verdad que todavía no hay ningún resultado, y los insumos, como te digo, cuando se hizo el reclamo, por ejemplo, estaban faltando hasta iluminación. Estamos hablando de cosas básicas, iluminación, focos, descartables y demás, lo cual mandaron una tanda, porque allá en ese momento dijeron que había insumos en San Juan, que era una descoordinación entre la UPA y el San Juan, mandaron una tanda de esas cosas básicas, pero al mismo tiempo todos los elementos que te estoy nombrando, que son primarios y de vital importancia para poder trabajar a diario, no los tenemos, no los tenemos y no se sabe si lo licitan o no van a licitar o no. La respuesta es simplemente de patearlo, así como los cargos, que es importantísimo. Gente precarizada, digamos, que seguimos teniendo compañeros que están becados desde que entramos a la UPA hace 4 o 5 años. Tenemos algunos todavía que está, por suerte, tenemos la mayoría en planta, a diferencia de otras UPA que han sufrido mucho más rápido el ajuste y algunas hasta han desaparecido. Sure. La UPA de Los Hornos es una, en ese sentido, la más fuerte, pero aún todavía tenemos gente becada, precarizada. Y los casos de los médicos se viene dando con esto, ante la merma y gente que se ha ido y no han repuesto, tuvieron que cubrir los baches con médicos que cubran guardias, digamos, negro, de bolsillo, con promesas de cargos que todavía no llegan, hace un año que están, y a raíz de esta amenaza de bajarles el salario, en medio del ajuste que se viene implementando, estaban evaluando también la posibilidad de dejar sus cargos. Claro. Así que hoy mismo a las 4 de la tarde en la UPA va a haber una asamblea convocada por SICOP, y va a acompañar ATE también, yo soy delegado de ATE. Bueno, para hablar con todos los compañeros de todos los sectores y ver cuál es la acción y la medida que vamos a tomar con respecto a todo esto. Patricio, ¿cuáles son las UPA que desaparecieron acá en la ciudad de La Plata? En La Plata, en Los Hornos, tenemos una. En su momento. Pero digo, en general, en La Plata, ¿cómo está la situación del resto de las UPA? No, por eso. En La Plata no hay otra UPA. Hay una, claro. No, esto es provincial. Lo que hizo la gestión anterior, que fue la que gestionó, digamos, la UPA, abrió alrededor de 15 y 16 UPA en la provincia. Interesa Mesama, Verazategui, Varela, bueno, hay en Quilmes. Muchas de esas, ni bien cayó el gobierno actual, digamos, las que estaban más flojas, digamos, las últimas que se habían abierto, que se habían puesto más en discusión, rápidamente fueron vaciadas y prácticamente desaparecieron. La de Mar del Plata hoy está, por ejemplo, pendiente de un hilo, digamos, porque tiene muchísima falta de personal también. La UPA Trauma, por ahí, es una de las que se viene manteniendo, y una de las más fuertes, digo, de las dos o tres más fuertes que quedaron, que no quedaron tantas, es la de Los Hornos, que fue un pedido de la comunidad de Los Hornos, que durante muchos años venía pidiendo un hospital en la zona, y si bien no es un hospital de alta complejidad, bueno, se gestionó en ese momento no la posibilidad de la UPA. Que bueno, un poco ahora se viene haciendo juego con esta posibilidad de reconvertir la UPA en una especie de hospital de mediana complejidad, por lo menos. Se viene utilizando esta habilidad, ¿no?, de por ahí meter algunos servicios para que la gente vea como que se está ampliando, se está mejorando la calidad, cuando en realidad encubiertamente es todo personal en negro, precarizado, con horarios escuetos, y cuando por detrás de eso, porque muchas veces la gente no, es la parte que no ve, está viendo faltante tanto de insumos como de personal y situaciones graves, las cuales nosotros reclamamos, y en cada medida de fuerza que hacemos hablamos con la comunidad, con los vecinos que se acercan. Por suerte la mayoría, casi su totalidad, da el apoyo y entiende que debe apropiarse, digamos, del reclamo, porque tanto, esto no es una cuestión simplemente salarial del trabajador en cuanto a la problemática paritaria, provincial o nacional. Es una problemática ya de presupuesto para insumos, para que el paciente sea mejor atendido y para que se vaya en lo posible con su medicación para el tratamiento, que es también lo que viene faltando cada vez más. Yo, por ejemplo, también estoy en la parte de la farmacia, en la UPA, y lo veo mes a mes, digamos, como la merma en cuanto a las posibilidades de presupuesto para licitar medicaciones, aparte de insumos descartables y demás, se va reduciendo, y cada vez son más los pacientes que se van con las manos vacías. Claro. Estamos hablando de muchísima gente que está en situación precaria también, en cuanto económicamente, ¿no? O sea, que no tiene posibilidades, la mayoría en la zona, y que tener la posibilidad de ser atendida en un establecimiento con mayor o menor espera, que la verdad tenemos un tiempo de espera bastante razonable y positivo, por lo menos esa es la crítica de la comunidad comparado a otros hospitales, nada, se va atendido, la mayoría de las veces, salvo que sea una especialidad que no tenemos, porque sea un caso, por ejemplo, al no tener traumatología de noche, pediatría, que tenga que derivarse nocturnamente al niño o otro hospital. Entonces, en la mayoría de las veces que abrió se iba con su medicación y demás, y hoy en día, lamentablemente, cada vez se pueden atender menos y cada vez se pueden tratar menos, y tienen que ir a comprarse si pueden, o ir a dar vuelta por las salitas, que son las CAPS, si encuentran la medicación, ¿no? O sea, todo este Sí, que tipo no de podemos problemáticas poner las en las exponemos, casas. claro, por eso. Entonces, todo este tipo de problemáticas se las exponemos a los vecinos también que se acercan a esas jornadas y tratamos de que eso sea un poco en conjunto, ¿viste? Que se entienda, a veces está la discordia o el malestar de algún, que es entendible también, alguno dice, bueno, pero está para la UTA, ¿por qué parás? O por qué, en realidad la UPA no para, los establecimientos hospitalarios no paran, sino que en su defecto, como medida de fuerza, puedes hacer una guardia reducida, pasiva, Claro. de urgencias. No puedes dejar a la gente, y obviamente no lo vamos a hacer, pero hay situaciones en las cuales si no, no hay forma de visibilizar la problemática, y bueno, es lo que tratamos de transmitir. Y en su mayoría la gente lo entiende así, se apropia, acompaña, da un gesto, te dice vuelvo mañana, si es algo que tiene algo leve, y dice, mira, cualquier situación, que es la mayoría, lo que se ve en la UPA son lo que llamamos nosotros clasificados como verdes, porque es por colores, que es de menor complejidad, que es lo que más se ve y que puede esperar de última, como mucho el día, ante una jornada así, la gente así lo entiende y viene al otro día, y ya en esa jornada lo que es amarillo o rojo, que clasificamos como urgencia, es atendido. Obviamente no dejamos tirado a nadie.